Muy buenas, estás escuchando el podcast de Aleris Academia Nutrición para Profesionales. En nuestro programa te presentaremos diferentes reflexiones para estar al día en nutrición y también invitaremos a referentes en la alimentación y de la salud para que aprendas de su experiencia y de sus ideas. En Aleris Academia siempre buscamos aportar, ayudarte a estar al día y esperamos que con nuestro podcast ahora te sea mucho más sencillo. Y a ello vamos con un nuevo programa, actualizarnos en nutrición y dietética, que para algo es nuestra profesión y también nuestra pasión. Gracias por acompañarnos y elegir Aleris para formarte. Muy buenas, os damos la bienvenida al cuarto episodio de Aleris Academia Podcast y en esta ocasión hemos traído a una nueva profesional, a Laia. Muy buenas, Laia, muchas gracias por acompañarnos, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Y nada, quería que escuchásemos un poco la trayectoria de Laia y presentar algunos temas que pueden resultar muy interesantes. Es cierto que en las anteriores entrevistas hemos tratado ya con María y con Melissa especialmente algunos asuntos de alimentación infantil, pero seguro que con Laia vayamos a coger mucha más profundidad porque os la presento a grandes rasgos. Laia es pediatra. También es compañera de profesión, es dietista nutricionista y en la actualidad está trabajando en la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Es compañera, por lo tanto, de María, que la habéis escuchado en el anterior episodio. Y es responsable concretamente de los programas de salud pública en la infancia. Además, dirige los cursos de experto universitario de la rama de nutrición, algunos de ellos de la Universidad de Barcelona. Y también, bueno, tiene experiencia creando programas de tratamiento y de prevención de la obesidad. De hecho, algunos de ellos ha sido merecedor de un accesit incluso en los premios NAOS y en los premios PAS. Así que yo creo que va a ser muy interesante tenerte hoy en el programa. Muchas gracias, Laia, por acompañarnos. ¿Te hemos descrito bien? ¿Algo que se nos haya olvidado? No, perfecto, perfecto. Gracias a vosotros por la invitación. Vale, genial. Muchas gracias. Y yo creo que vamos a empezar con tu día a día, porque a mí me gustaría saber también un poco cómo es esta conjunción de pediatría y de nutrición, ¿no? Que parece que siempre son como dos profesiones muy separadas. ¿Cómo es eso de ser pediatra y nutricionista? ¿Qué fue también primero de las dos profesiones? Y cuéntanos un poco cómo consigues aunar esos dos mundos. Pues te diría que en mi caso casi surgió de manera natural. Es decir, yo empecé haciendo la carrera de medicina, no tenía muy claro hacia qué especialidad quería ir, pero finalmente pues surgió la oportunidad de hacer pediatría y la tomé. Y haciendo pediatría fue cuando me empecé a interesar por la alimentación, porque bueno, la pediatría es una especialidad que yo considero que tiene una gran carga de medicina preventiva, casi una de las cosas más importantes, ¿no?, que puedes aportar como profesional, pues tiene que ver con la consolidación de unos hábitos saludables y la alimentación, pues obviamente es uno de ellos. Y con ese interés por la alimentación, pues surgió, ¿no?, la evidencia del problema enorme que tenemos en obesidad infantil. Y a partir de ahí, pues estuve muchos años trabajando en tándem con una dietista nutricionista, pero llegó un momento que ya pues mi curiosidad, mis ganas también de poder dar un buen consejo me llevaron a decidirme a hacer ya la formación reglada como dietista nutricionista. ¿Cómo fue, Laia, ese trabajo en tándem? Porque alguna de las cuestiones que hemos señalado ya en el programa es la dificultad de encontrar momentos y encontrar espacios en los que ambas profesiones y también pudiéramos tener un abordaje interdisciplinar. ¿Cómo fue tu experiencia siendo pediatra y teniendo una nutricionista a tu lado? Pues la verdad que la experiencia fue absolutamente inmejorable. Es decir, creo que una de las claves para que esto funcione es tener muy claro, ¿no?, un poco cuál es el terreno de cada una de las profesionales y trabajar mucho con la mirada, ¿no?, siempre puesta evidentemente en él o la paciente y en su familia y aunar esfuerzos, ¿no? Buscando ese mensaje único, pero a la vez rico, ¿no? Digamos, en diversidad, porque todo lo que puede aportar la visión de la dietista nutricionista, pues complementa perfectamente lo que aporta la profesional de la pediatría y viceversa, ¿no? Entonces, nosotras optamos por visitar casi siempre juntas, simultáneamente. Y eso, pues creo que las familias y los niños y niñas lo recibían muy bien, ¿no? Porque esos mensajes iban quedando consolidados y resolvíamos dudas. Es decir, que fue, desde mi punto de vista, pues una experiencia, vamos, que la recomendaría sin duda alguna y que sería una experiencia reproducible, ideal, por ejemplo, en el contexto de la atención primaria, ¿no? Donde la figura de la dietista nutricionista de momento no está instaurada, pero es una figura absolutamente imprescindible desde mi punto de vista. Sin ninguna duda. Después de estudiar medicina y especializarte en pediatría, entras en el mundo de la nutrición. ¿Académicamente se te quedó corto? ¿Se te desbloquearon nuevas herramientas, nuevas habilidades que de verdad pudieras decir, vale, ha valido la pena estudiar nutrición después de pediatría? Sí, creo que había ido acumulando, ¿no? Pues cierta experiencia, obviamente, al trabajar codo con codo muchísimas horas a la semana con una dietista nutricionista, pero hay que tener en cuenta que la formación, o al menos en ese momento, ¿no? La formación en cuanto a alimentación y nutrición que se recibía durante la carrera de medicina no era especialmente holgada, ¿no? Entonces había ahí pues muchísimos puntos que, y creo que en parte sigue, ¿no? Sigue siendo así ahora, dependían mucho del interés y de la voluntad de cada profesional, ¿no? Entonces, a pesar de que yo ya me había ido formando y había ido haciendo cursos, el hecho de poder finalmente cursar el grado de nutrición y alimentación sin duda me aportó una visión más amplia y te diría que también más crítica, ¿eh? Es decir, hubo cosas, ¿no? que me ayudaron a crecer como profesional y que me enriquecieron muchísimo, pero también hubo cosas con las que fui más crítica porque, bueno, de algún modo, pues cuando vas ampliando esa visión y la vas haciendo más poliédrica, pues también vas eligiendo más cuál va a ser, ¿no? tu manera de enfocar determinados temas en la consulta. La verdad es que tranquiliza un poco el escuchar a una pediatra que posteriormente ha estudiado nutrición, el decir que le sigue enriqueciendo y sí que le sirvió al menos el plan de estudios. Imaginamos que ya durante la propia práctica todavía más. Me quedo con ese punto además que has dicho de que complementaste un poco la visión crítica y creo que un tema bastante importante es conocer si has vivido contradicciones o diferentes enfoques con la formación de pediatría y de nutrición. ¿En algún punto crees que han chocado ambas formaciones o no iban en la misma línea? Quizá te diría que no ha habido tanto choque entre la nutrición y la pediatría, ¿no? La pediatría pues siempre se queda, o de momento hasta ahora se ha quedado en un enfoque un poquito más superficial y evidentemente pues la nutrición ahonda más en algunos temas muy necesarios. Quizá mis contradicciones, ¿no? Pues fueron surgiendo, por ejemplo, al estar en el campo del abordaje de la obesidad infantil, ¿no? Es uno de los puntos en los que pues yo me he encontrado mayor contradicción por el tema del gran estigma que supone la obesidad, por la sospecha de que a veces la intervención que hacemos como profesionales sanitarios, sea dietistas, nutricionistas, sea pediatras o sea algún otro tipo de profesional, puede tener también sus efectos negativos, ¿eh? Puede, por ejemplo, incrementar el riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, que mis contradicciones y esa visión más crítica también se ha ido desarrollando sobre la práctica clínica y te diría que muy especialmente en ese terreno del abordaje integral de la obesidad infantil. Perfecto. Nos has comentado antes que hacíais las visitas conjuntamente, tú, Laia, con la dietista nutricionista. ¿Qué tipo de perfiles y qué tipo de familias visitabais para que nos hagamos a la idea? Pues mira, tuvimos la suerte, a pesar de que lo tuvimos que luchar un poco, de poder instalarnos como equipo de obesidad infantil junto con una psicóloga y una enfermera de psicología en un centro de atención primaria, con lo cual nuestras familias pues eran absolutamente variopintas. Todos somos conscientes, ¿no?, de que la obesidad tiene una gran carga social, vamos a decirlo así, ¿no?, y que una parte de su existencia se debe justamente a esa vulnerabilidad social y a entornos más desfavorecidos, con lo cual a nosotras nos pareció que el ámbito idóneo para poder desarrollar y llevar a cabo nuestra actividad profesional, pues justamente era en el marco de la atención primaria. Entonces, el hecho de poder desarrollar nuestra actividad en la sanidad pública, en un CAP, creo que fue pues un acierto absoluto y nos permitió llevar a cabo muchísimo trabajo con las familias, que eran absolutamente diversas en cuanto a sus procedencias, sus perfiles socioeconómicos, etcétera, etcétera. La verdad es que suena bastante bien, suena bastante ambicioso que desde un centro de atención primaria se quiera hacer un abordaje, además interdisciplinar, y entendido con algo de libertad, ¿no? El que pudierais decir, vamos, conjuntamente, el trabajar con otros profesionales. De hecho, en Aleris hemos tenido específicamente la buena experiencia de poder ir trabajar codo con codo. De hecho, Lucía Martínez y yo mismo hemos ido también a algunos lugares de Cataluña a formar a centros de atención primaria y nos choca que puedan tener, ¿no?, esa inquietud y decir, hemos hecho un diagnóstico, nos gustaría tener la figura de dietista nutricionista, en nuestro CAP no la tenemos, pero al menos que podamos formar pues a los distintos profesionales que tenemos en nuestro entorno. Yo creo que quizás, no sé si en Cataluña concretamente, puede estar funcionando mejor esta área. ¿Tú lo sabes respecto a otras comunidades? En este momento yo desconozco cómo se está trabajando en otras comunidades, pero aquí, al menos desde Salud Pública, sí hay un gran interés por desarrollar un modelo tanto de prevención como de atención a la obesidad infanto-juvenil de una manera global, ¿no?, que garantice que se atiende por igual a todos los niños y niñas en todo el territorio. Entonces, sí que además este modelo de algún modo parte y se nutre de todas esas iniciativas, que son muchísimas, que ya existen, ¿no? Y creo que ahí pues es uno de los aciertos, ¿eh? Por un lado, el buscar ese modelo integral que garantice que todos esos niños y niñas van a ser atendidos, preferiblemente, evidentemente, cuando son pequeños y aún no han desarrollado la obesidad o el exceso de peso, pero que al menos, ¿no?, va a haber esa garantía de abordaje, y en eso estamos trabajando pues en los últimos años con bastante intensidad y empezando ya con un programa piloto en distintos territorios para poder probar y evaluar, ¿no?, cómo funciona este modelo más integral de prevención y atención a la obesidad infantil. Esperemos que podamos verlo en un futuro y que también otras regiones incorporen esa clase de intervenciones y de alternativas, porque está claro que, como se está trabajando en muchos lugares, se nos queda muy corto si queremos dar respuesta a un problema tan, tan complejo como la obesidad infantil, y que además hay que acatar tanta diversidad como has dicho. Me gustaría que profundizásemos un poco en lo que es tu día a día, ¿no? Es decir, Laia Aso se levanta y ¿qué hace? ¿Cómo trabaja en la Agencia de Salud Pública una pediatra o una nutricionista? Claro, pues tiene su cosa, ¿no? Porque uno está acostumbrado a hacer, mi día a día era prácticamente asistencia, ¿no?, al 100%, y un buen día pues te encuentras sentada en un despacho con otros compañeros y compañeras y empiezas a hacer una tarea mucho más de gestión, ¿no?, y toda la parte pues asistencial queda reducida a una pequeñísima porción de tu tiempo. Entonces, en mi caso, yo me ocupo de los programas de salud pública desde los 0 a los 14 años, es decir, en la infancia, y también colaboro con algunas iniciativas que tienen más que ver con la adolescencia, y pues hay una parte de evaluación y revisión, ¿no?, de los programas de salud existentes, pero también hay una parte, vamos a llamarla un poquito más creativa, ¿no?, de detectar esas necesidades, ¿no?, que están ahí por un poco por darles salida, porque poblacionalmente pues hay que trabajarlas más y poder, ¿no?, aportar a la comunidad, a la población, pues por poner un ejemplo, ¿no? Últimamente, pues tanto en prensa como en algunos otros ámbitos, tímidamente se va oyendo hablar de lo que es la lactancia inducida, ¿no? Esa posibilidad de poder lactar a hijos o hijas no biológicos. Pues entonces, bueno, es algo que se desconoce, es algo sobre lo que ha habido pues algunas peticiones, ¿no?, de información por parte de algunos sectores, algunas asociaciones y particulares, pues se va gestando como una necesidad a la que en breve pues espero que podremos dar respuesta, crearemos un grupo de trabajo, elaboraremos una serie de materiales, los difundiremos y luego ofreceremos formación a los profesionales que puedan estar interesados, ¿no?, para hacer este trabajo de difusión de este tema, ¿no?, por poner un pequeño ejemplo. Es decir, que tiene esas dos vertientes, ¿no?, esa vertiente más de gestión, pero luego también una vertiente interesante, ¿no?, de elaborar, de crear y de estar siempre atento y atenta a las necesidades que puedan ir surgiendo. ¿Cómo podríamos ver materializado alguna parte de tu trabajo? Es decir, ¿hay algún programa específico que pudiéramos consultar, alguna guía, algunos recursos materiales en los que hayas participado que puedas decir, mira, esto tiene un granito de mi trabajo? Pues mira, en este momento, por un lado, me responsabilizo de lo que es la llamada prueba del talón, ¿no?, la prueba que se les hace a los bebés al nacer para descartar enfermedades endocrino-metabólicas. Uh-huh. Entonces, las últimas revisiones del protocolo y en algunos cambios que ha habido recientemente en este programa, pues he participado tanto a nivel de Cataluña como a nivel estatal, a nivel del Ministerio. También en el programa de hipoacusia, ¿no?, el programa que detecta en los bebés una posible sordera al nacer. Y luego el gran programa, digamos, de salud pública en la infancia, que es el programa llamado Infancia en Salud, que antes se llamaba el programa del niño sano. En este momento pues está en fase de actualización, es un programa que ya tiene sus 10 años y que yo espero que en un plazo de tiempo no excesivamente largo, pensábamos que ya estaría casi acabado, pero con todo lo que ha pasado pues se ha ido un poquito retrasando, pero espero que en un cierto plazo pues podamos ver ahí también en esa actualización pues mi granito de arena, sin duda. Seguro que sí. Déjanos que profundicemos un poquito sobre el tema de la prueba del talón, ¿no? Porque como parece que es algo de toda la vida que hemos escuchado en algún momento y a pesar de ello seguimos teniendo innovaciones, incluso cambios en el protocolo. ¿Nos cuentas así mínimamente en qué habéis cambiado el protocolo y por qué motivo? Pues mira, por un lado hay que comentar, ¿no?, que en la cartera de servicios nacional, a nivel estatal, se ofrece este cribado sobre 7 enfermedades, pero luego en cada comunidad autónoma pues hay una cartera complementaria, ¿no?, en la que tú puedes cribar distintas enfermedades. En este momento en Cataluña tenemos incluidas 24 enfermedades que en muy breve, y ese va a ser un primer cambio, serán 25. Vamos a incluir el déficit de la biotinidasa también como enfermedad a cribar en el nacimiento. Y por otro lado, otro cambio importante que hemos estado gestionando en estos últimos meses ha sido un cambio en el transporte de muestras, más que en el programa en sí, porque la prueba del talón, ¿no?, cuesta poco de entender que una de las claves es el tiempo que tarda la muestra desde que es extraída hasta que llega al laboratorio y es analizada, ¿no? Los tiempos son claves para poder detectar muy deprisa cualquier tipo de alteración en ese plano que comentábamos, metabólico, endocrinológico, para poder instaurar un tratamiento antes de que aparezcan los síntomas en el bebé. Entonces, una de las asignaturas pendientes importantes que teníamos aquí en Cataluña eran esos tiempos, porque había un sistema de recogida de muestras bastante dispar. Cataluña tiene más de 60 centros maternales esparcidos por el territorio, entonces no es sencillo, ¿no?, hacer una recogida de muestras efectiva, y había bastante, pues eso, ¿no?, distintos sistemas de recogida, había muestras que llegaban por correo, otras por mensajería, servicios propios de algunos hospitales, y se decidió unificar todo ese transporte y, bueno, desde este año pues estamos empezando ya, a pesar de la pandemia, a ver mejoras en esos tiempos cosa pues que nos satisface enormemente. Parece que ahora nos estamos concienciando un poco con la logística que hay detrás de muchos procesos sanitarios, ¿no? Con el almacenamiento de la vacuna. Parece que ahora nos hemos dado cuenta cuando en realidad, bueno, a nivel de laboratorios de análisis clínicos lo llevamos trabajando mucho tiempo, gestiones de insulina, en fin, otras áreas, pero parece que ahora mismo la sociedad ha despertado. Hay que mantener algunas vacunas en unas temperaturas muy exigentes y estamos dándonos cuenta de que pueden llegar incluso a dificultar. ¿Cómo ves, por ejemplo, desde tu punto de vista, no ya la vacunación de la pandemia, la vacunación infanto-juvenil, ¿tú crees que se ha hecho de una manera muy, muy eficiente en nuestro contexto, con un calendario vacunal? Lo digo porque es un tema que a veces escuchamos como polémicas. Hay gente que zanja de no hay polémica con las vacunas, gente que a lo mejor está lanzando controversias donde no las hay. ¿Qué nos puedes decir tú como pediatra? Pues mira, yo soy un poco de las que opina que no hay excesivo debate ahí. Es decir, que no hay motivo para el debate. Sí que es verdad que a veces, ¿no?, los medios de comunicación se empeñan en poner en el mismo nivel de debate hechos muy probados científicamente con otras historias que para nada se pueden poner a ese nivel y dan una falsa sensación de polémica, ¿no?, que a mí me parece injusta. Pero es verdad, pues, que eso no excluye que pueda haber gente, pues, que a veces ha recibido una serie de información seguramente no muy bien fundamentada y que evidentemente pues merecen toda la escucha, toda la atención y el tiempo que requieran, ¿no?, para de algún modo poder aportar esas evidencias de las cuales disponemos e intentar, ¿no?, que puedan pues llegar a esa decisión de vacunar a sus hijos e hijas por convicción, ¿no?, y no por miedo ni por amenaza, ni mucho menos porque haya una ley que diga que es obligatorio, ¿no? Yo pienso que es algo que se debe trabajar y que se debe pues ir, ¿no?, un poquito a fuego lento tratando para ir desmontando, ¿no?, todos esos mitos y otras habladurías, vamos a decirlo así, pues que han llegado a generar mucho, que han hecho mucho daño, vamos. Completamente. Has señalado dos claves muy buenas, ¿no? Esa falsa mediatriz que a veces se pone en medios de comunicación, que como consumidor de contenido puedes interpretar de manera pues muy comprensible, ¿no? De, vale, aquí hay debate, porque están debatiendo, tiene que haber debate, y parece además como que en la misma posición o con el mismo peso los argumentos. Completamente de acuerdo. Y luego además has señalado una cosa que es súper interesante, que quizás en nutrición no nos pasa tanto con el asunto de las vacunas, pero es ese acercamiento a algunas familias que pueden tener sus dudas, que obviamente si una persona tiene dudas, a pesar de que podamos estar frente a una recomendación perfectamente fundamentada o muy reconocida, a lo mejor en nuestro caso puede ser cercano a personas que no quieren suplementarse vitamina B12 en ciertos casos o prácticas de riesgo, toca enfrentarse a una familia y se escuchan también muchas barbaridades, ¿no? De gente que dice, bueno, estos padres habría que meterlos en la cárcel o habría que obligar. Ahí hay un melón súper interesante, ¿no? Porque ¿qué sucede como sociedad para que una persona haya llegado al punto de no querer vacunar a su hijo o de querer hacer ciertas prácticas de riesgo? Claro, nadie quiere lo peor para su familia. Exacto, yo creo que ahí has dado en el clavo, ¿no? Tenemos siempre, siempre que partir de la premisa que las familias hacen siempre lo que creen que es mejor para sus hijos, ¿no? Y eso sucede también en la obesidad infantil, ¿no? A veces hay profesionales que tienen un tono como muy amenazante, como muy crítico. Nadie neglige de una manera deliberada. Y yo pienso que pues eso, las familias hacen lo mejor que saben, lo mejor que pueden, lo mejor que les permiten sus circunstancias, en función del entorno en el que han vivido. Hay muchísimos factores que pueden influir en esas decisiones, pues, de no vacunar, por miedo, por el motivo que sea. Y pienso que ahí la única solución pues es la escucha, una escucha activa, el buscar un poco, ahondar en esos motivos y poco a poco ir, ¿no?, desmontando y ayudando a resolver las dudas, los miedos que puedan existir ahí subyacentes, sin esa carga de culpabilidad que se utiliza a veces y que creo que antes se utilizaba mucho más y que por suerte, ¿no?, pues vamos mejorando muchísimo ahí, pero que debemos desterrar porque el prejuicio en el ámbito sanitario debería estar absolutamente arrinconado. Así lo dice además nuestro código deontológico y probablemente nos falten herramientas de acercamiento en algunos conflictos, ¿no? Parece, lo vemos probablemente en redes sociales, ¿no? Con esa polarización que hay y que muchas veces escuchamos que se tienen que vacunar por efecto rebaño. Ahora mismo esa familia en lo que menos está pensando es en el efecto rebaño. Y hemos visto también en algunas clases pues papers interesantes, ¿no?, de qué toma de decisiones dar ante las negativas o algunas acciones que no siempre son las más evidenciadas científicamente de familias con sus hijos. Y precisamente todo este argumentario de es lo mejor, hay muchos estudios, eran a veces lo que menos escuchaban las familias y acercamientos más humanos como el mira, yo soy pediatra, también vacuno a mis hijos, que sí, que no tiene ningún peso desde el punto de vista científico, pero sí que puede suponer a veces un poco de acercamiento humano. ¿Crees que hemos quizás deshumanizado parte de la atención al entrar en este modelo de tener tan poco tiempo con la familia, Laia? Yo pienso que sí. De hecho, pues no, a veces algunos estudios justamente nos muestran, ¿no?, las supuestas bondades de algunas prácticas más que dudosas de medicina alternativa y creo que tienen que ver justamente con eso, ¿no?, con el tiempo que se les dedica a la gente con esa escucha, porque hay una parte, ¿no?, del abordaje de cualquier tipo de malestar, de enfermedad, de trastorno, que tiene que ver con el sentarte de frente a esa familia, ese niño o niña, y hacer ese acompañamiento. Solo eso ya tiene algo de terapéutico que hay que poner en valor. Entonces, para mí esa es sin duda una de las claves más importantes en la atención y justo creo que, ¿no?, refleja esta humanización que comentabas, ¿no? Si no podemos ponernos, ya hemos de algún modo superado un poco esa etapa en que el profesional sanitario tenía esa actitud tan paternalista y no había ninguna discusión sobre lo que comentaba. La pelota vuelve a estar en el tejado, en este caso, ¿no?, en el caso de la pediatría, de las familias, de los niños, son ellos quien deciden, son ellos quien se responsabilizan de su propia salud y tú estás allí para acompañar, para apoyar, para aconsejar si se te pide que aconsejes, jamás para juzgar, ¿no? Y creo que ahí pues está un poco la clave de esa humanización. Eso es. Y estas alternativas que a veces surgen ya no solo acaban explotando la parte humana o la parte del vínculo, ¿no?, del terapeuta con la familia, con el paciente, sino que por omisión vemos que la medicina convencional ya no es que lo haya puesto en un segundo plano, es que no puede hacer esa clase de intervenciones. Acabas con 5 minutos prácticamente obligado a hacer una intervención que muchas veces es, ¿no?, en ocasiones basada en efectos o en prescripciones farmacológicas, en consejos que no pueden entrar dentro de la propia familia o de la complejidad de los factores socioeconómicos, ¿no? Y acabamos yendo al médico, como muchas veces se dice, que yo no lo creo, pero se acaba simplificando, de vamos al médico para que nos dé unas pastillas. Sí, sí, ese es uno de los grandes males, ¿no? Cuando la presión asistencial hace que el tiempo de visita quede reducido a la nada, la visita se termina mucho antes cuando tú plantas una receta ante esa familia. Pero quizá, ¿no?, ahí la actitud correcta, especialmente cuando esa receta no se necesita, cosa que sucede muy a menudo en pediatría, pues era una explicación, una serie de consejos, un acompañamiento, tener un retorno de la opinión de esa familia sobre lo que les estás contando, y todo eso requiere un tiempo. Requiere un tiempo, requiere una proximidad, requiere una confianza que se va trabajando visita a visita y de algún modo pues creo que es una de las cosas que obliga a replantearse ese sistema que tenemos montado, ¿no? La primaria, la atención primaria, para mí es la base de la atención sanitaria en este país, pero hay algunas cosas que debemos replantear de esa atención para que realmente las visitas, la atención que prestamos sea una atención de calidad, siempre centrada en el paciente y en el caso de la pediatría también en su familia, con ese tiempo necesario, con las visitas necesarias y pudiendo gestionar toda la otra demanda que a veces quizá no sea tan necesaria de un modo que permita, ¿no? Y que tenga y que contemple, ¿no? La dimensión de todo, el número de profesionales que se necesitan, las horas que hay que dedicar, el sueldo que tienen que cobrar esos profesionales, en fin, entraríamos en un debate que no tiene fin. Sí, y corrígeme si me equivoco, en pediatría todavía más importante, sobre todo los últimos años, ¿no? Porque lo que nos estamos enfrentando también junto con ese modelo asistencial es que cada vez las familias tienen acceso a un mayor número de información. Ahora, a través de internet y de las redes sociales, pues una familia puede leer sobre el Baby Led Weaning, sobre el método Bliss, sobre una alimentación complementaria que no tiene absolutamente nada que ver a lo que se estudiaba en los temarios de las profesiones sanitarias de hace 10 y 15 años. Se ha actualizado todo a una velocidad enorme y, claro, nos estamos encontrando con que las familias a lo mejor pueden llegar muy, muy preparadas a una consulta en la que tenemos poco tiempo. ¿Tú has notado este cambio en las familias, Laia? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un cambio que está ahí y que además va avanzando y creo que es un cambio que, en cierto modo, si lo sabemos encajar, ¿no? A veces hay profesionales sanitarios a los que les puede, no sé cómo decir, doler un poco, ¿no? Esa preparación y esos conocimientos con los que te llega una familia a consulta, pero creo que es absolutamente enriquecedor. Es decir, que si tú tienes ante ti una familia muy formada en algún tema específico, que sabe más que tú, que esto puede suceder muchísimas veces, pues aprovéchalo, ¿no? Y este modelo ya instaurado en la primaria del paciente experto, ¿no? Que es ese paciente que con su aprendizaje pues acompaña y ayuda a otros pacientes que pueden tener patologías similares, pues pienso que esto está sucediendo y por ese motivo, aparte de evidentemente estar formados y tener, ¿no?, unos mínimos para poder atender y acompañar correctamente, no está de más, ¿no?, que podamos aprender, incluso en alguna ocasión recurrir, ¿no?, a familias pues que están muy formadas en algún tema para poder dar apoyo a otras familias, ¿por qué no? Completamente. Es que imagínate, ¿quién sabe más que una familia con uno de sus miembros diabético tipo 1 o con celiaquía? Una familia que sea incluso vegana, ¿no? Anda que no han tenido que combatir prejuicios y un día a día que a veces es muy arduo. Podemos aprender mucho de esos contextos. Sí, sí, absolutamente, absolutamente, porque además, pues es lo que comentas, ¿no? En muchos casos ha habido ahí una lucha, ¿eh? Y ha habido pues muchísimas visitas previas hasta llegar a tu consulta, ¿no?, en las que muchas veces no se han sentido correctamente atendidos. No tanto porque ese profesional o esa profesional no tuviera los conocimientos sobre ese tema en concreto, sino porque a veces pues han tenido que hacer frente a comentarios negativos o a prejuicios, como decíamos antes, ¿no? Entonces son familias que se han tenido que buscar la vida, diciéndolo así de una manera llana, y pues muchas veces no les ha quedado otra que formarse muchísimo, ¿no?, en el tema que los ocupa, sea el veganismo o sea algún tipo de patología que pueda tener alguno de sus hijos, y han tenido que irse espabilando y llega un momento que su conocimiento y sobre todo su experiencia tiene un valor, y si ese valor de algún modo lo podemos compartir y lo podemos aprovechar para otras familias, pues oye, qué mejor. Por supuesto, e incorporar la parte aplicada del día a día, que hay que ponerla en valor. Por supuesto, no porque alguien haya sido vividor o haya tenido que tener en su piel una condición, lo va a hacer experto, pero sí que puede arrojar una parte del día a día que muchas veces es inalcanzable desde una formación clínica, porque directamente no lo vamos a tener y podemos compatibilizarlo mucho en lo que es la formación y lo que es en el día a día. ¿qué pasa, Laia, con la alimentación infantil? Que parece que tenemos polémicas, pero polémicas muy grandes cada poco, ¿no? Hemos tenido así en los últimos años el tema de las galletas dinosaurios y también la relación con los pediatras. Se ha criticado mucho al colectivo con sus supuestos conflictos de interés. Tenemos algunas entidades que recomiendan que la carne, incluso la de vacuno, es obligatoria en la etapa de crecimiento y de desarrollo. ¿Qué pasa? ¿Hay tantos tentáculos, hay cosas turbias en pediatría o más que en otras áreas de la medicina? Yo creo que más no. Lo que pasa es que la industria alimentaria es una industria potentísima y evidentemente pues sus tentáculos están en todos lados y la pediatría no está exenta de eso, ¿eh? Sí que es verdad que años atrás pues evidentemente detectabas, ¿no? Como residente, por ejemplo, pues a veces en algunos casos, evidentemente no todo el mundo era igual, pero ciertos tratos de favor de la industria hacia determinados profesionales que no tenían ningún problema, ¿no? En recomendar pues determinados productos o determinadas prácticas. Yo creo que en ese sentido, como en muchos otros, la pediatría ha evolucionado. Y las generaciones que suben están ya bastante alejadas, ¿no? de todo lo que suponía aquello y cada vez, ¿no? De algún modo tengo la sensación que hay más conciencia sobre estos temas y que ya nadie, ¿no? De algún modo escucha a la industria con un interés o con esos conflictos de intereses que ponía sobre la mesa como sucedía en aquellos entonces, ¿no? Aún así, nadie se libra, ¿no? Y de algún modo tú como pediatra tienes que no solo desarrollar ese sentido crítico tú mismo, sino también en tus pacientes, en las familias a las que atiendes, porque ellos tampoco están exentos de esos mensajes que les llegan por todos los canales habidos y por haber y de una manera muy, muy, muy intensa, ¿no? Entonces, el desarrollar en ellos ese sentido crítico en base a argumentos, pues pienso que forma parte, ¿no?, de ese acompañamiento que podemos ofrecer, muy especialmente en los primeros años de vida, que van a ser esos años críticos para establecer unos hábitos de vida saludables. Probablemente con la alimentación infantil también se dé un extra, ¿no?, respecto a otras áreas, que es lo sensibles que están las familias, la cantidad de dudas que tienen que afrontar. Eso al final saca mucha tajada a la industria alimentaria con esta creación, por ejemplo, de alimentos o productos que parece que están especialmente diseñados, que son para momentos específicos, para edades que son muy concretas, ¿no? Te enfrentas al supermercado y dices, bueno, es que aquí pone que es una papilla para 6 meses, para 8 meses. Este preparado pone que es para las noches o que van a tener una mejor digestión. Es normal, ¿no?, que como una familia especialmente primeriza, pues digas, por 20 céntimos, por 40 céntimos voy a ser yo a la familia que no invierto un poquito más en el desarrollo de su hijo. Si esta leche me dice que es energía y crecimiento, yo quiero que mi hijo crezca con estas capacidades neurológicas que me venden en un spot. ¿Cómo voy a ser tan tacaño de ahorrármelo? Sí, sí, totalmente. Es decir, comprar ya se ha complicado muchísimo para, ¿no? Ya no solo centrándonos en alimentación infantil. O sea, cuando éramos pequeños, pues igual había 2 o 3 opciones de yogur y ahora hay pues 200, ¿no? Ya se ha complicado. Pero toda la razón con el hecho de que en la etapa infantil, ¿no?, especialmente esas familias primerizas, pues están receptivas a cualquier, ¿no?, opción que pueda parecer mejor, ¿no?, que otra, y eso pues muchas veces complica la vida y volvemos otra vez a lo que comentábamos antes, al tiempo, ¿no?, al poder dedicar ese tiempo a las familias explicando, comentando, resolviendo dudas sobre la alimentación, porque al fin y al cabo, ¿no?, estas conversaciones que se pueden tener o que a veces no se pueden tener con las familias, especialmente a partir de los 2 años, que ya hay muchas menos revisiones incorporadas en los programas de salud, pues hacen, ¿no?, que las familias terminen tomando decisiones que muchas veces pues están más basadas en esa publicidad y en esa presión mediática sobre determinados productos, ¿no? Que no en la realidad, ¿no? Y ahí pues es otro de los caballos de batalla que tenemos, ¿no? Que conseguir tirar hacia adelante, que es el buscar la manera de acompañar mejor, ¿no? En los dos primeros años decíamos hay un acompañamiento pues que se puede mejorar, pero que ya, ¿no? Tiene cierta estructura en cuanto a alimentación infantil, pero luego a partir de los 2 años, pues igual puedes tener una visita al año y a partir de los 4, una cada 2 años. Y ahí hay mucho, todavía mucho trabajo que hacer. Y las familias tienen dudas en cuanto a cantidades, en cuanto a composición de la alimentación. En fin, hay y muchas veces además las propias familias están recibiendo presión pues por parte de otros familiares que no ven claras determinadas cosas, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendríamos que buscar la manera y quizá pues todo lo que nos ha enseñado esta pandemia en cuanto a nuevas tecnologías pues pueda ser, ¿no? Un modo de estar más presentes y acompañar mejor, ¿no? De poder poner también como profesionales sanitarios nuestro conocimiento, nuestro acompañamiento en ese tema. Por supuesto que sí. Nos encontramos ante recomendaciones oficiales que nos dicen que la alimentación complementaria no debe empezar antes o no es necesario que empiece antes de los 6 meses, pero tenemos papillas a partir de los 4 y lo peor de todo, ¿no? Ya no que exista el producto, que es comprensible por el fin económico que tiene una industria, nos encontramos a personal sanitario que recomienda algunos productos que objetivamente podemos decir que no son los mejores. Papillas que están dextrinadas, productos que están azucarados, hemos llegado a ver incluso el escenario de pediatras que han pasado consulta y luego han dado de premio un paquete de galletas o algún batido. ¿Tú crees que son casos aislados? ¿Crees que esto está demasiado normalizado y que se le da menos ruido todavía del que merecería? ¿O por el contrario estamos exagerando a veces y nos ponemos muy integristas con esto de la nutrición? Yo creo aislados no son. Es decir, es algo que ha estado ahí y que hasta hace un cierto tiempo pues era bastante, bastante habitual. Pero como te decía, yo creo que sí que se detecta un cambio. Y se detecta un cambio con los nuevos y las nuevas profesionales que suben. Se empieza a ver también como una motivación mayor para estar formados y formadas en temas de alimentación. Tú lo decías antes, hay demanda, la gente tiene muchísimo interés en formarse y pienso que, bueno, que vamos un poco en la buena línea, pero sin duda pues ahí están esos productos y ahí están todavía. Ahí están todavía esos profesionales recomendándolos y no solo eso, todavía tenemos profesionales que a la mínima de cambio te suspenden una lactancia materna y esto parece inconcebible, y sucede en pediatría y sucede en el dentista porque van a utilizar un anestésico y aún no conocen la web lactancia.org donde pudieran haber comprobado que ese anestésico no tenía ningún problema para poder seguir dando el pecho. Es decir, que hay todavía unas ciertas actitudes, siempre entendemos que por desconocimiento, pero que evidentemente hay que seguir trabajando, aunque yo soy optimista, ¿no? con la evolución que está tomando todo. Bueno, tranquiliza entonces que no solo estén más actualizadas las familias, sino también las nuevas generaciones de profesionales sanitarios. Sí que parece que hemos visto en nuestro entorno y de una manera probablemente más frecuente de lo que nunca ha estado justificada esas malas prácticas. Hay también una especie como mano negra o sombra, una duda que hay en pediatría. Unos años especialmente turbios en los que además hubo cierta producción científica al respecto. ¿Hubo de verdad una promoción o una contrapromoción de la lactancia materna? ¿Se llegó de verdad a fomentar la lactancia artificial como más saludable que la lactancia materna en lo que viene siendo la profesión? Que yo la haya vivido como tal en los años que he ejercido, te diría que no. Lo que sí que yo he detectado y que también, por suerte, ¿no? Se detectan aires muy importantes de cambio, es un cierto desinterés, es un cierto abandono. Yo me he encontrado en la tesitura, ¿no? de intentar poner la lactancia materna en el centro, pues, de estudios, de intervenciones, de propuestas en el ámbito comunitario, y obtener la respuesta por parte de las personas que gestionaban determinadas instituciones sanitarias, que eso era irrelevante, que era mucho más importante destinar el dinero, pues, a la diabetes u otros trastornos, ¿no? Cuando, pues, la lactancia materna, con todo lo que nos supone en cuanto a prevención, no es comparable a cualquier otro trastorno, ¿no? Es decir, que yo creo que ha habido, pues, esto, ¿no? Una cierta falta de conciencia, y que poco a poco también detectamos, pues, que va, ¿no? Va ganando otra vez fuerza, y que cada vez menos tenemos que encontrarnos, pues eso, con abandonos forzados de la lactancia por desinformación o por prejuicios, de nuevo, ¿no? Pues esa mamá que recibe el mensaje por parte de un profesional sanitario, bueno, oye, pues si ya tiene un año y X meses, déjalo ya, ¿no? A ver, por qué nadie tiene que intervenir en una decisión que es simplemente de ella y de su hijo o hija, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte, ¿no? Puedo hablar de esa falta de interés, de esa falta de formación, también hay que decirlo. Muchísimos pediatras teníamos unos conocimientos algo escasos, ¿no? En cuanto a lactancia materna, y también, de nuevo, nos encontrábamos en que todo dependía un poco del interés, de la voluntad, ¿no? De formarnos, pero cada vez, ¿no? Los cursos de lactancia están más llenos, la demanda es mayor, con lo cual, de nuevo, optimismo, ¿no? ante esos aires de cambio y ante esas nuevas generaciones de profesionales que parece que tienen las cosas muy, muy claras. Y sin ninguna duda, además, valorando la lactancia materna en todas sus dimensiones, ¿no? No exclusivamente desde esos papers de mira que previene enfermedades, también la parte afectiva, la parte social, el ahorro económico que supone, es decir, que tiene muchas lecturas la lactancia materna, no exclusivamente la mejor salud a nivel fisiológico. Absolutamente de acuerdo, eso es una opción casi política, la lactancia materna, sin duda. Eso es. Y quiero que terminemos la entrevista con una vertiente que quizás, Laia, no sea tan conocida, o al menos desconocida por nuestra parte cuando hemos contactado contigo y cuando te conocimos, que es tu experiencia editorial, porque tú también eres escritora o persona que escribe, ¿no? Que eso a mí a veces me da vergüenza si se refieren a mí mismo como escritor, y digo, no, por favor, escritor no, persona que escribe, que es diferente. Cuéntanos un poco, ¿qué has escrito? Porque sabemos que tienes alguna obra a tus espaldas. Pues sí, la verdad que es, bueno, esta es mi otra faceta, ¿no? La que me alimenta un poquito, ¿no? Porque la práctica sanitaria, pues, es, como sabes, muy absorbente, ¿no? Y a veces el tener, pues, esas válvulas de escape es algo que te da la vida. Yo empecé a escribir un poco por diversión, porque era esa manera, ¿no?, de huir un poco de todo. Pues bueno, en un momento dado surgió un relato, algo autobiográfico, que empezó a coger forma, y que en un momento dado, pues, una persona me dijo, oye, esto tienes que publicarlo. Y ahí empezó un poco mi, ¿no?, una vez tuve acabada esa novela, el buscar, ¿no?, a ver si había alguna editorial. Como era material, pues, algo, como te decía, algo autobiográfico, algo íntimo, pues buscaba una editorial que tuviera también, ¿no?, un enfoque, unos principios, una manera de trabajar que casaran con mi modo de ver las cosas y de ver la vida. Uh-huh. Y tuve la suerte de encontrarla, una editorial en Valencia que se llama Sembra Llibres, y bueno, fue una experiencia espectacular. La verdad que ellos hicieron un acompañamiento fantástico, tanto de mí como de la novela, que salió publicada a finales del 2019, y que la verdad que ha ido muy bien, ha sido una experiencia súper gratificante, y de hecho, pues, estamos ya en vías de publicar la segunda, otra vez con ellos, porque realmente ha sido para mí una experiencia muy valiosa. Pues enhorabuena, es una gran noticia escuchar eso. Estamos hablando que la novela es Ventres de Papel, ¿no? Exactamente, Ventres de Papel, que es, bueno, hay un granito, digamos, de historia personal, y luego toda una dosis importante de ficción, ¿no? Pero bueno, pienso que es una novela que tiene distintas caras, distintas miradas, y que permite, ¿no? Al menos eso es un poco la recepción, el retorno que yo he tenido de los lectores y las lectoras, ¿no? Conectar, ¿no? Con distintas facetas de la maternidad y que, bueno, pues invita de algún modo a la reflexión desde una mirada, pues, feminista. Pues creo que no podíamos tener mejor final para la entrevista en la que hemos de alguna manera hecho ese apunte de la importancia de la humanidad dentro de nuestro desempeño como profesionales sanitarios, que recomendar tu novela, ¿no? En la que también, pues, yo creo que la gente que nos está escuchando va a poder encontrar, pues, una visión un poco más humana, ¿no? De los obstáculos de la crianza, de los prejuicios, de las dificultades también que tenemos dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Y de las cosas que hacen a cada familia diferente a las otras. Creo que también es otra parte de la formación humana que debemos tener el personal sanitario, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Un poco la formación y la experiencia de vida, ¿no? Creo que sin duda nos hacen mejores profesionales y nos acercan, ¿no? A nuestros pacientes y hacen que podamos, ¿no? Dejar esas diferencias, esa actitud paternalista que comentábamos y acompañarlos un poco mirando en esa misma dirección. Pues muchas gracias, Laia, de verdad. Gracias por tu tiempo, por la entrevista que nos has dejado hacerte, por participar en Aleris Podcast. También por el tiempo y por querer sumarte a nuestro proyecto con la academia. Es decir, que eres docente en nuestro máster y nos ha gustado mucho que hayas querido formar parte de esta aventura, de la primera edición. Muchas gracias. Y ahí dejamos también el enlace a tu libro para que las personas que nos estén escuchando, pues, puedan conocer y encargar esa novela, que seguro que va a completar mucho su formación. Pues ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros también por esta posibilidad. Gracias, Laia, y estamos en contacto. Merci, adeu. Hasta siempre, adiós.